la alcaldesa de Quilpué para el Día del Locutor. Aquí está Carolina Corti. ¿Cómo le va, alcaldesa? Buenos días. Qué lindo, locutor radial. Sí. Locutora sí. Radial. Qué importante es cuando las personas pueden comunicar y comunicar de manera positiva, sobre todo como lo hace todas las personas de la Radio Carnaval. Así que feliz Día del Locutor Radial. A todos y a todas las locutoras que ejercen esta labor preciosa, preciosa, porque en algún minuto también la fui, pero sí, pues, tenía claro. 18, 19 años. Mira, mire, ve, entonces sabe lo que es hablar. Amo. Lo amo. Por esta herramienta que es el micrófono y con la imaginación uno comunicarse con tanta gente. Cuando me retire del servicio público voy a volver a la radio. Mira, es una exclusiva que nos está dando la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti. Cuando se retire de la actividad pública, va a hacer un programa también. Voy a volver a la radio. Qué bien. Amo. Qué bien, qué bueno, alcaldesa. Alcaldesa, mire, quería consultar, mi llamado es referente a una reunión que hubo sobre el operativo conjunto con la PDI en el centro de Quilpué. ¿Qué resultado dejó este despliegue y qué significa para la seguridad de la comuna? Primero, agradecer a los grupos que nos colaboraron desde Viña, desde la Policía de Investigaciones de Viña, porque no tan solo tuvimos gente de Quilpué, sino también de Viña, para poder hacer este gran operativo, que es parte de un trabajo coordinado que nosotros estamos impulsando como municipio junto a la Policía de Investigaciones para fortalecer el control de los barrios, pero especialmente controles céntricos, que hoy día las personas deambulan y son centros de mucho alto tráfico, y que tenemos que protegerlos de personas que aparentemente están simplemente, por ejemplo, repartiendo un delivery y que detrás de ellos existe una orden de detención pendiente. Yo no estoy diciendo que los deliveries sean delincuentes, por el contrario, creo que la gran cantidad lo hace su trabajo y lo hace rápido y lo hace bien, pero sí existe aquellos que son personas delincuentes que se esconden detrás de estas motos, estas especies de delivery, y que hoy día tuvimos 5 personas detenidas con incautación de drogas, con más de 80 fiscalizaciones, lo que demostró que cuando las instituciones trabajan en conjunto podemos lograr exitosamente sacar de circulación a delincuentes, que ahí está el foco. Y obviamente nuestro compromiso va a ser seguir trabajando y aumentando la presencia en el terreno para que las personas sientan que esa actividad está bien hecha. Así es. Bueno, ahí está este control, este operativo en conjunto con PDI. También agradeciendo al personal de Viña, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti. En otros hechos, también quería consultar sobre estos anuncios que han habido en los colegios, en las escuelas, en los liceos, en referencia a la violencia, conocidos también a nivel país, en algunas situaciones que ha generado preocupación local. ¿Qué acción está impulsando el municipio para proteger a las comunidades educativas, alcaldesa? Primero, yo quiero dar un mensaje. Yo creo que como autoridad comunal y cabecera de provincia, es importante que nosotros como alcaldes nos mantengamos unidos respecto del tema de violencia y sepamos que no hay dobles discursos. Y que la paz social que hemos mantenido en Chile desde hace algún tiempo, y que la tuvimos muy mala y la vimos muy mal hace algún tiempo atrás, eso no puede volver a ocurrir. Ya tenemos suficiente con lo que sucede a nivel internacional y que nos afecta profundamente en nuestra calidad de vida. Por tanto, el llamado primero es a mantener la paz social por todos los últimos hechos de violencia que han ocurrido. Esto también es un hecho de violencia que atenta contra la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes, y además en contra de nuestros apoderados, de nuestros alumnos, de nuestras comunidades escolares, de nuestros profesores, de nuestros docentes, de nuestros asistentes de la educación. Y como sabemos que la violencia escolar es una preocupación real para muchas familias, sostuvimos una reunión de trabajo junto al Seremi de Gobierno, a la Seremi de Gobierno en este caso, que es Rosario Pérez, al Seremi de Educación, don Juan Carlos Klenner, a la Seremi de Mujer y Equidad de Género, a Pamela Reyes, pero además a los equipos de SLEP Marga Marga, FUNAER y representantes de establecimientos educacionales que ya habían sufrido estas amenazas, y como municipio queremos ser claros. Nosotros no vamos a dejar solos a nuestros establecimientos independientes que hoy día pertenezcan al SLEP, vamos a seguir resguardando la seguridad, la convivencia escolar de los estudiantes, docentes y asistentes de la educación, independiente que sea a través de nuestros departamentos de salud, en salud mental, y que además los apoderados sientan esa ayuda. Hace muy poco tiempo atrás, por ejemplo, habían anunciado a través del SLEP que no seguía a todos los directores el programa Beta. Y nosotros tuvimos una reunión, sostuvimos reunión con la Católica, sostuvimos reunión, y el programa Beta lo que hace es darle el espacio a esos niños que intelectualmente son superiores porque nacieron superiores en esa intelectualidad, y los va preparando desde sexto básico en adelante para enfrentarse a la universidad. Es un programa que hoy día, por ejemplo, en Quilpué tiene 45 niños albergados. Y gracias a todas las gestiones que se han hecho, evidentemente nosotros que lo habíamos mantenido durante un año, 3 meses, hoy día vuelve a retomarse. Esa es una condición natural para poder hacer las cosas bien, para poder trabajar con nuestros niños, niñas y adolescentes y ocuparnos de las distintas y diversas necesidades que los niños tienen. Hoy día la presencia activa en el territorio del ámbito estudiantil y de la comunidad escolar va a estar comprometida por parte de este municipio. La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, en los micrófonos de Carnaval. La quiero llevar a otro ámbito, que es el deportivo, porque este fin de semana participaron en una corrida familiar junto a vecinos y equipos municipales. La importancia que tiene estas actividades también para la comunidad de Quilpué, alcaldesa. Es que más que importante. El deporte termina siendo la salida que tenemos frente a la violencia que hoy día existe en Chile. El deporte forma a las personas en disciplina y rigor. El deporte hace que familiarmente se unan las familias. El deporte hace un lenguaje común entre un niño adolescente y un papá, entre una niña adolescente y una mamá. El lenguaje del deporte hace que nosotros evitemos más rasgos sociales de seguridad. Y en esta actividad definitivamente son puntos de encuentro, promovemos además la vida sana, fortalecemos el tejido social en el ámbito de la seguridad pública, y este fin de semana compartimos con muchas familias en esta corrida participativa con el fin de que nosotros entendamos que el deporte es la herramienta que tenemos para sacar adelante a nuestros adolescentes de la droga, del alcohol y de las malas prácticas, que al menos los traficantes lo que esperan es que ellos no tengan estas instancias, no tengan esta necesidad cubierta. Nosotros lo que esperamos es todo lo contrario, que tengan instalaciones adecuadas, que tengan espacios y talleres deportivos y que nosotros los acompañemos desde la comunidad escolar también haciendo lo nuestro en el deporte. Así es, toda la razón, alcaldesa. Es una buena fórmula, una buena forma también, ¿no es cierto?, de guiar a la familia por el bien y sobre todo la sanidad del cuerpo, que es lo más importante, y la mente. Le agradecemos primero que todo el saludo para el Día del Locutor. Muchas gracias, dicen todos mis colegas acá, le están agradeciendo, alcaldesa, este saludo que nos ha enviado. ¿Quiénes están por ahí? A ver, ¿quiénes están por ahí? Está Panchetti, está también Becho Becho, está también por acá don Sandro Puebla. Habemos varios. A cada uno de ellos, con cada uno de ellos he compartido una vida preciosa en lo social. Gracias por ello, gracias porque también hacen posible que las buenas noticias se comuniquen y que las temáticas difíciles se aborden. Gracias a los locutores, especialmente a nuestro Panchetti, a nuestro Sandro Puebla, a Becho Becho, bueno, y a tantos que hoy día están, especialmente tú, Juan, que estás hoy día también haciendo este segmento de la mañana. Un abrazo cariñoso de quien fue una locutora frustrada, pero que lo va a retomar una vez que termine esta alborotada vida. Qué bonito. Bueno, alcaldesa, le agradecemos estos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Ahí estamos con la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti.